y a nombre del Seminario Prome en Línea, me da muchísimo gusto estar coordinando esta sesión. Yo soy la doctora Gabriela Buendía de aquí de Zicatalegaria y el día de hoy tenemos con nosotros a Claudia María Lara. Ella trabaja en Guatemala en la Academia Numbers y es nuestra presidenta del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Precisamente a partir de ahí es que decidió Claudia aceptar la invitación que le hicimos en este seminario para compartir con nosotros una muy interesante investigación que ha llevado a cabo y bueno, ahorita nos va a presentar algunos de sus resultados. Les recuerdo que la presentación está en el blog del seminario. Aquí les he puesto la liga para que desde ahí puedan perfectamente seguir la presentación. De todas maneras, Claudia nos va a ir diciendo en qué diapositiva se encuentra. Les recuerdo que para que el seminario se pueda llevar a cabo correctamente, conviene que cierren su micrófono para que no cause interferencia. Entonces, dicho lo anterior, pues los dejo en la presencia de Claudia. Cualquier cosa que no se oiga, cualquier cosa que se caiga, yo voy aquí a estar gestionando y me avisan por el chat. Gracias, Claudia, por aceptar la invitación y somos todo oídos. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, buenas noches. Yo estoy aquí en Guatemala un poquito antes que ustedes, muy contenta de compartir estas experiencias y reflexiones con colegas. Lo primero que quería ver, y para eso estamos en la diapositiva número uno, donde está el título de la conferencia de hoy, es la investigación en matemática educativa y las prácticas docentes en el aula, abismo o puente. Y el propósito de esta actividad de hoy es que reflexionemos acerca de la realidad del docente en América Latina. Y para eso voy a usar un ejemplo de mi país para que ustedes piensen acerca del suyo. Segundo, reflexionar acerca del papel del investigador en matemática educativa y su relación con el docente. Pero al final lo que más me interesa es pensar en qué decisiones podemos tomar para que realmente en el papel de docente o en el papel de investigador logremos contribuir al desarrollo de las comunidades en donde estamos laborando. Tal como dijo Gabriela, en la diapositiva número 2 pueden ustedes ver el logo de CLAME, que es el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Yo soy actualmente la presidenta y esta conferencia la presenté en RELME 27, que es la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, que es desde el papel de presidenta del CLAME que se dio la génesis de esta conferencia. Y si pueden ver ustedes en la diapositiva donde dice fin de CLAME, que es la siguiente, pueden leer que CLAME es una asociación de investigadores y maestros de matemática cuyo interés principal es aunar acciones e intereses comunes, pero tiene un fin particular que está escrito en rojo y es... Sí, se perdió. Claudia, te perdimos, pero ya estás. Listo. Adelante, por favor. Te quedaste hablando de la conferencia en CLAME, por favor. De la conferencia en CLAME podría ser, llegamos a escuchar el fin de CLAME. Sí. Ok, bien, el fin de CLAME. Entonces les decía yo que el año pasado en Belo Horizonte presenté esta propuesta de profesionalización a maestras y maestros en servicio de Guatemala. Ese fue un estudio que inicié y un proyecto que duró 2 años. Y en esa ocasión presentaba tanto la metodología que incluye, ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, el modelaje, que es la simulación de clases de primaria, el acompañamiento pedagógico y el uso de TICs. No me voy a detener mucho. El segundo video que está en el blog. Hasta abajo, ahí pueden después ver cómo se trabaja esta metodología. Bueno, en esa ocasión yo explicaba que después de trabajar durante 2 años con este proyecto, yo decidí a nivel personal realizar perfil del maestro o maestra, pensando en que cualquier acción que yo quisiera emprender para ayudarles en su profesionalización, que es a lo que yo me dedico, tenía que estar basado en su realidad. Antes de hacer una descripción, quisiera que ustedes vieran el video que está colocado inmediatamente después de la presentación en el blog de PROM. Tienen que ir a donde dice cómo es la maestra de primaria en matemáticas. Yo lo voy a poner y ustedes lo van a ir escuchando. Sin embargo, la idea es que lo vayan viendo. Dura, como pueden ver, 1 minuto y un poquito. Bueno, vamos a hacer como los niños a la 1, a las 2 y a las 3, así más o menos escuchan simultáneamente. Les voy a volver a decir a la 1, a las 2 y a las 3. Evidentemente cuesta un poquito que corra, ¿verdad? Pero sin embargo lo pueden ver posteriormente, creo que sí vale la pena que lo vean, que lo escuchen. Y yo les voy a contar qué es lo que hace la maestra. Y después, incluso si ustedes quieren, cuando ya estemos interactuando un poco más, me pueden contar si en sus países sucede algo parecido o esta maestra realmente es más el caso de Guatemala. Esta maestra es una maestra de segundo grado de primaria. Acá la primaria empieza a los 7 años y termina alrededor de los 12. Por consiguiente, ella está trabajando con alumnos de 8 años de edad. Está dando un tema que es el tema de subconjuntos. La definición, digamos, de un subconjunto es un tema que no está en el currículo nacional oficial. Sin embargo, en los libros de texto que ella utiliza, el tema sí está desarrollado y por lo tanto ella lo desarrolla. Su clase, los estudiantes están sentados en fila, están viéndola a ella, ella escribe en el pizarrón, da ejemplos, les pide silencio. Los niños aparentemente la ven, sin embargo, hay mucha actividad paralela. Ellos se distraen fácilmente y ella va copiando del libro la definición de subconjunto, para terminar dando algunos ejemplos, muchos de ellos numéricos. Muy bien. Parece que arrancó él por su cuenta. Pero como les digo, lo pueden ver después y creo que les va a servir verlo. Entonces, esta maestra es una maestra joven, así es la mayoría de la población de maestros y maestras de Guatemala. Es una maestra recién graduada. Todavía en Guatemala las maestras se gradúan y por lo tanto a los 19 años ya pueden estar ejerciendo. En la siguiente diapositiva está, digamos, la investigación que yo podría estar realizando en este momento, que es estudiar al docente, o sea, observarlo y pensar en él como un objeto de investigación. En Guatemala, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, que es USAID, también PREAL, que es el programa de la reforma en América Latina, y el propio Ministerio de Educación, como yo también han intentado estudiar cuáles son las características de las maestras y maestros de Guatemala. Entre esas características, pues se puede en contenido, en dominio de contenido matemático, la pobreza de las técnicas didácticas. El tipo de evaluación que utilizan, que no es de proceso, sino que bastante tradicional, también estudian su actitud, etcétera. Muchos menos estudios hacen un estudio de sus necesidades. Sin embargo, sí hay estudios, particularmente en Preal, que hablan acerca de su nivel socioeconómico, sus posibilidades de estudio, etcétera. Y por otro lado, también hay cada vez más un énfasis en el caso de Guatemala, de pensar cómo debería ser la formación inicial, justamente por esta circunstancia de que las maestras se siguen formando a un nivel secundario. Y por otro lado, cómo debería ser su profesionalización o su formación continua. Ese sería el caso, digamos, de pensar en la maestra como objeto de una investigación. Así comencé yo este estudio que estoy haciendo ahorita, y sin embargo, pueden ver en la siguiente diapositiva, trabajando y observando ya a por lo menos unas 30 maestras en este año, me preguntaba yo, ¿será posible que esta maestra en su realidad se pudiera ella concebir a sí misma como investigadora? Y entonces en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver, se titula Docente como investigador. O sea, ¿será posible, será factible que esta maestra se vea a sí misma como alguien que es una investigadora? Y en Guatemala, pues hay puntos. Ahorita vamos a ver en qué diapositiva vamos. En la número 6, ¿será? No. En la número 8. En la diapositiva 8, ven ustedes que se habla de 100 puntos. Es un premio que dan a proyectos que se han visto exitosos por más de un año. Estos proyectos son de investigación-acción, una experiencia exitosa que el maestro presenta con un pequeño marco teórico. Sin embargo, le puse ahí acción e investigación-acción porque son procesos que realmente el maestro genera actuando primero y posteriormente obligado a la presentación de un proyecto. Para su premio, debe realizar una pequeña investigación y luego, en teoría, con lo que investiga, mejorar o cambiar su acción. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo el docente se podría ver a sí mismo como investigador. Por otro lado, también se ha generado últimamente una certificación para maestros de matemática de primaria, que lo que hacen es tratar de que el maestro que se reconoce a sí mismo como un maestro exitoso hecho un examen de matemática. Eso pues permite que el docente que se debe presentar él como un docente exitoso pues se cuestione y quizás se convierta eventualmente en un investigador que realmente lo que debe empezar a hacer en esa realidad es un registro de experiencias de sus prácticas en el aula y aún de las prácticas en la comunidad. Algunas universidades en seminarios u otras actividades también han tratado de utilizar este método de investigación-acción y también de favorecer la sistematización de experiencias, que sería tal vez el primer paso para que una maestra de la realidad guatemalteca iniciara este proceso de convertirse eventualmente en un investigador. Del otro lado, digamos, y sí lo digo del otro lado, porque estoy hablando básicamente del caso de Guatemala, podemos encontrar al investigador que se concibe a sí mismo o se declara un profesional de la investigación. Estas personas son expertas, son especializadas, hay muy pocos en Guatemala que se dediquen exclusivamente a investigar, no hay carreras de matemática educativa. No hay maestrías, no hay doctorados y por consiguiente es una cosa prácticamente que se realiza a nivel personal. O sea, personas, pues, entre otras cosas, hacen propuestas que el docente podría aplicar en su aula. Sin embargo, encontramos que estos investigadores, y pasamos a la siguiente diapositiva, que será la 10, suelen presentar títulos de investigación como los que ustedes leen ahí. Estos títulos son falsos, solamente son para darles una idea. Años que acaba de graduar, que está en matemática y que en el caso de Guatemala, pues tiene además carencias de lectura, de escritura y de otras habilidades cognitivas. Entonces, esta maestra podría enfrentarse a títulos como el discurso didáctico en el currículo de formación en la profesionalización docente, un primer acercamiento, o bien de la deconstrucción a la internalización de los conceptos de derivadas parciales en estudiantes de ingeniería de tercer año. Son títulos que ustedes pueden encontrar como la RELIME o aún en las actas. Esta maestra, entonces, lo que percibe del investigador ex y lo que me dicen a mí estas maestras cuando yo las invito a leer o a mejorar sus prácticas por medio de investigar en línea o con teoría, es Mire, lo que pasa es que estos investigadores investigan, pero no saben. Están alejados de la realidad del aula, manejan un discurso entre ellos que ellos sí entienden, pero que nosotros no entendemos. Ideas claras de cómo podríamos aplicar en el aula. Muchos de los maestros dicen, estos investigadores nos... Nosotros creemos que no han dado clase como nosotros. De nuevo, les recuerdo que estamos hablando, porque ese es el estudio que yo estoy... Lo que yo percibo es lo siguiente. Claudia, ¿me escuchas? Yo sí, perfectamente. Muy bien, rearmo el grupo. Muy bien. Estamos entonces en la diapositiva 13. Perfecto. En la diapositiva 13 mencionaba entonces que el modelo de relación que incluso podía estar sugerido por la forma en que ha sido redactado el fin de CLAME, no es el que yo considero que es o correcto o que mejor describe lo que pasa en la relación entre investigación, desarrollo y profesionalización. Propongo entonces pensar en la diapositiva 14, en que la relación entre las prácticas del aula, el desarrollo y la investigación debían ser una especie de tuercas girando. Si hay una profesionalización, pues efectivamente va a haber desarrollo, pero del propio desarrollo pueden surgir ideas para la investigación y la investigación puede relacionarse con las prácticas. Sin embargo, también de las prácticas se sale una flecha hacia la investigación. O sea, el docente de aula puede ser no solo un objeto de la investigación, sino también sujeto. Como sugerimos en la primera parte, donde el docente puede ser un investigador de su propio trabajo o bien actuar de otras formas eventualmente. Por consiguiente, digamos, y ante este panorama de la realidad del docente y de lo que él percibe, es la siguiente. En la diapositiva 15 podemos ver lo que estoy proponiendo. El investigador generalmente trabaja y debe mantener su trabajo de calidad, tal como todos lo esperamos. Sus comunicaciones orales y sus publicaciones especializadas deben ser, como han sido hasta la fecha, de calidad y listas para ser compartidas con expertos iguales. Sin embargo, sí sugiero que deberían pensar primero en valorar al docente como sujeto de investigación. Digamos que a mí me pasó esto cuando yo empecé tomando al docente como un objeto, o sea, estudiándolo para ver cómo es su realidad. Yo estoy observando su clase. Evidentemente, al terminar la clase, la maestra quería saber qué pensé yo, quería saber si lo había hecho bien o mal, quería sugerencias para mejorar. No es entonces simplemente una persona que yo estoy observando y cuyos datos recolecto, sino que es una persona con un interés, con deseo de hacer bien las cosas y que realmente no sabe y que debería yo considerar entonces como un sujeto, alguien que participa también en la investigación que yo realizo. Por otro lado, sugiero también que la información que se trabaja con los docentes debería estar mediada de alguna forma, porque si nosotros deseamos realmente tener un impacto en el cambio en las prácticas del aula del docente, nosotros deberíamos de pensar en cómo estamos hablando al docente, cómo nos estamos dirigiendo al docente en la escritura de nuestros artículos. Si vamos a usar medios de difusión, debemos pensar en quién es la persona que va a recibir esa información. Si es un colega investigador, podemos hablar de cierto modo. Sin embargo, si yo me voy a dirigir al docente, debo estar consciente de cuáles son sus capacidades y sus necesidades y sus intereses. De lo contrario, el impacto que causamos es muy poco. Si lo que queremos es apoyar al docente, deberíamos de mejorar la forma en que nos relacionamos con él o que nos comunicamos. Por el otro lado, en la siguiente diapositiva, en la 16, verán ustedes que sucede que el docente también tiene un papel. Y por consiguiente, el docente debería buscar su profesionalización y su especialización. Un docente comprometido tiene que darse cuenta que no basta con la preparación que tuvo en este caso es en su colegio, en su instituto, sino que debe de tratar de ir a la universidad, de buscar otro tipo de lugares donde se pueda formar. Sugiero también al docente que efectivamente empiece a pensar en sí mismo como un investigador, que lleve un registro de sus experiencias positivas o negativas, que empiece a hacer una sistematización y que este tipo de actividades las lleve a la universidad, o sea, preparándose en la universidad y compartiendo con otros lo que está viviendo cotidianamente en el aula. Y también al docente, que él o ella nos sugiera cómo cree que deberíamos presentarle nuestros productos, ya que la queja que tenían era justamente que no entendían lo que nosotros como investigadores podríamos estar proponiendo. A la comunidad CLAM en particular, en esa ocasión, yo les decía, nosotros que tenemos como fin no solo una de las tres cosas, no solo ser investigadores o solo profesional, ayudar a la profesionalización docente, sino que también impactar en el desarrollo, pues nosotros quizás podríamos ser una entidad, una asociación que ayudara y que sirviera de mediadora entre esa relación del investigador y el docente, porque muchos de los miembros de CLAME son investigadores, pero son docentes, y la mayoría de participantes de RELME son docentes. Por consiguiente, constituirnos por medio de las actividades que organizamos en mediadores. Quizás tener nosotros medios mejores de comunicación masiva, mejorar nuestras publicaciones o agregar publicaciones distintas para que los docentes puedan comprender, sacar ideas y aplicar las investigaciones. Y por último, favorecer y apoyar actividades de difusión. Quizás a veces los investigadores alejados del aula creen que no vale la pena o que es una pérdida de tiempo participar en ferias, en exposiciones, diseñar material didáctico, libros. Sin embargo, yo creo que un investigador puede participar en actividades de difusión de una forma muy eficiente porque tiene el respaldo del conocimiento y de la teoría. Una de las conclusiones más importantes que podríamos sacar o que yo considero es, si nosotros somos investigadores, estamos en una posibilidad real de mejorar o cambiar nuestro discurso para que el docente nos entienda. Sin embargo, para el docente es mucho más difícil penetrar en un mundo donde el vocabulario y los conceptos no están a su alcance. Por consiguiente, considero que la responsabilidad mayor es nuestra de los investigadores, ver cómo hacemos para realmente atender a la realidad del docente. En esta ocasión de la conferencia que di en RELME, la reacción pues fue intensa y porque creemos esto. Realmente tenemos que vivir como pensamos y lo que pensamos es que somos investigadores que buscamos el desarrollo de nuestras comunidades o si no vamos a terminar pensando como hemos vivido, alejando, digamos, la investigación del docente. Recordemos que el fin son las tres cosas y que por consiguiente es importante que nos cuestionemos cómo nos llega a nosotros de docentes la comunicación, la información, cómo la damos nosotros como investigadores. ¿Seremos capaces de crear espacios para compartir preguntas? ¿Debemos escribir? ¿A quién le estamos escribiendo? ¿Cómo compartimos nuestra vida, nuestra experiencia, no solamente nuestra teoría? Todas estas reflexiones son justamente las que les invito a hacer, pensar en la parte afectiva de Latinoamérica, porque la tenemos que trabajar como humanos, con los medios técnicos, con la metodología. Tal vez pensar que mientras escribimos los resultados de nuestra investigación, lo que estamos propiciando o podríamos propiciar es un encuentro, una experiencia. Esa es entonces la propuesta que yo que yo les tengo, las reflexiones. Recordemos que nuestros propósitos al inicio eran reflexionar cómo es el docente, particularmente el de Guatemala. Les puse para eso algunos links de estas investigaciones que describen cómo es el docente de Guatemala. Luego pensar cómo es el investigador y por último reflexionar cómo podemos hacer para que esos abismos que sí son un hecho realmente existan, se puedan disminuir o se puedan acercar con puentes que nosotros construyamos. Esa sería entonces la exposición que les quiero hacer y con la ayuda de Gaby sería el momento de conversar un poquito y que ustedes me cuenten qué hacen y qué creen que podrían hacer para construir estos puentes o si realmente no son necesarios. Muchísimas gracias, Claudia, por tu exposición. Les recuerdo que la exposición la pueden seguir en el blog del seminario. Ahí también hay un video que Claudia nos invitó a ver. Y bueno, entonces pasemos ahora a la parte de la interacción con la expositora. Pueden pedir la palabra por el chat y yo mientras se las voy dando. Y mientras se empiezan a animar a hacer las preguntas y empezar la charla con Claudia, yo te quería pedir, Claudia, si pudieras ahondar un poco en lo que ahorita dijiste que cuando expusiste en CLAME, en RELME, mejor dicho, la reacción fue un poco intensa. ¿Qué encontraste? Digo, era una comunidad donde tú misma sabías que se trataba de profesores. Y muchos somos investigadores, entonces es un núcleo interesante, sui generis, diferente, difícil, pero a la vez igual pudiera ser muy fácil. Entonces, no sé si quisieras ahondar en esa parte que decías de por qué encontraste, por qué catalogas esta reacción como intensa, qué encontraste, qué te dijeron, que ¿Qué pasó? en los que se animan a empezar a hacer preguntas. Preguntar, perfecto. Pues sí, justamente fue intensa porque antes de comenzar, pues yo había hecho una pequeña encuesta simplemente pidiéndoles a las personas que levantaran la mano y sabía que la mayoría de asistentes, tal como sucede en la mayoría de Realmes también, son docentes, docentes en servicio, que van a estos eventos con muchos deseos de cambiar, de adquirir técnicas, de escuchar novedades que puedan poner en práctica inmediatamente en sus aulas. Entonces, sí hay un cierto nivel de frustración cuando se encuentran con estos expertos que ellos quisieran que les dieran respuestas, si no inmediatas, por lo menos útiles para la realidad de ellos y sin embargo no entienden. Luego buscan en las revistas y en las publicaciones y siguen con esa misma frustración. Entonces, esa era una parte, ¿verdad? O sea, los maestros diciendo, sí, sí es cierto que nosotros quisiéramos respuestas y lo que sucede es que lo que pasa es que no entendemos, no entendemos qué nos quieren decir. Y por otro lado, pues yo recordaba los inicios de Relme, que realmente era una reunión centroamericana y del Caribe, e incluso su título era una reunión de profesores de matemática e investigadores. Y en cambio ahora, pues como que los investigadores llegan, sigue siendo menos, pero de alguna manera hacen de estos eventos un espacio para la exposición de sus trabajos y a veces sí olvidan quiénes les están escuchando. Entonces, realmente los que más reaccionaron fueron los maestros que se sintieron por lo menos identificados con esto y algunos investigadores que me dijeron, tienes razón, no habíamos pensado en a quiénes realmente o para quiénes estamos trabajando. Y sí hay ahorita ya bastantes inquietudes de qué podríamos hacer como CLAME para poder hacer más accesible lo que estamos trabajando. Muy interesante, Claudia. Bueno, tenemos la participación de Fabio y después de Tulio. Muy bien, Fabio, adelante, por favor. Te recuerdo activar tu micrófono para que te oigamos. No, no escuchamos a Fabio. Bueno, entonces ahorita en lo que logro ver por qué no escuchamos a Fabio, Tulio, ¿quieres hacer tu pregunta, tu participación? Ah, Fabio, bueno, Fabio pregunta cómo se puede registrar en CLAME. Claudia, tú eres la presidenta, así que adelante. Claro, Fabio. Justamente, y es muy buena la pregunta porque quizás la mayoría de requisitos están justamente relacionados con investigación, con producción de artículos, pero asistencia a las realms también. Fabio, quizás posteriormente puedes escribirme, contarme un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, porque sí hay que, como primer requisito, empezar a excelente, ya leí algunas de las cosas que puso Fabio ahí que ahorita les Okay. comparto. Debes asistir a las realms. ¿Has asistido a alguna, Fabio? Porque realm es el lugar donde se siente mejor, se percibe el espíritu de lo que quiere hacer Clame. Entonces eso sería lo primero. La siguiente es en Barranquilla el año entrante. Ya pronto vamos a publicar la página web, el sitio ya está casi listo. Y luego, pues tener una trayectoria que muestre tanto una vida académica de investigación, pero también de docencia y de cualidades profesionales y humanas de alguien que desea contribuir a mejorar el desarrollo general de América Latina. Entonces, puedes ver también la página de Clame, Fabio, es clame.org.mx. Y ahí también están los requisitos más específicos. Sí, sí, sí ves, ¿verdad? Dice que es estudiante de maestría de educación básica de la UPN y es docente de maestros en un centro de educación básica que nunca ha asistido a CLAME. Y bueno, dice que la maestría efectivamente los orienta a la investigación y sus alumnos son maestros de educación básica. Perfecto. Pero bueno, me parece que sí, le has comentado bastante. Bueno, no sé, Fabio, si ahorita si quieres sigue escribiendo tus preguntas. Tulio, adelante, no te escuchamos. Acuérdate que activar tu micrófono para que ahora te escuchemos. A O ver, ¿ya me escribirnos. escuchan? Ajá, ahora sí, Fabio, adelante. Fabio, Sí, a ver. entonces sí, me interesaba saber si cubro con el perfil para poder ingresar al CLAME. Sí, de hecho, ahorita nos están pidiendo como trabajo plantear un problema educativo y aplicar la investigación para resolverlo. En la maestría, de hecho, terminé ya el primer año, el UPN es una maestría en educación básica, justamente. Y sí, imparto yo cursos de matemáticas a docentes de educación básica en un centro de maestros de la Ciudad de México. Entonces sí me interesaría pertenecer a CLAME. Claro, está perfecto para ti. Y de una vez aprovecho para recordarles que hay dos videos. Hay uno donde está el video que describe cómo es la maestra y tal vez Fabio lo miras después y me cuentas si es parecido a las maestras con las que tú convives. Y luego el segundo que muestra un poquito la metodología de modelaje, que tal vez también te puede servir como inspiración para investigar o para hacer algo también en tu trabajo. Acabo de poner el link a la página de Clame para que busques allí más información de quiénes somos y de cómo puedes unirte a nosotros. Oye, muchas gracias. Pues sí, estoy muy interesado y pues la felicito por su exposición, maestra. Gracias, Pablo. Muy bien. Tulio, a ver si ahora sí activas tu micrófono para que oigamos. Muy bien, ahí Daniela nos hizo favor de ponernos la convocatoria de los miembros de CLAME. Acéptenla y ahí van a verla. Bueno, si no puedes, Tulio, si quieres escribe aquí, igual Clementina, si quieren escribir en el chat, en este chat del grupo, estamos leyéndolos todo. Por ejemplo, dice Clementina, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo trabajó con los maestros, Claudia? Muy bien, en esa investigación en particular trabajé 2 años. Sin embargo, ahorita tengo a raíz de esa experiencia nuevas propuestas distintas en las que tengo lo que yo llamo tal vez un diplomado mínimo de 66 horas efectivas presenciales, más una cantidad de horas no presenciales con este acompañamiento pedagógico. Y el ideal para mí que son 90 horas presenciales y el resto con actividades que se hacen dentro del aula. O sea que prácticamente puedo decir que fueron o serán de aquí en adelante 90 horas presenciales. Muy bien, Clementina, no sé si eso contestó tu pregunta. Dice Tulio, Claudia, hablabas de que debemos mirar al docente como sujeto y no como objeto. ¿Cómo te diste cuenta de que hacías una cosa y no la otra? ¿Y cómo lo superaste? Ay, sí, Tulio. Es ahí sí que esa es una cosa que sucedió, que es personal y que es una confesión quizás de mi parte, porque digamos que yo inicié después de ver el efecto que tenía y que Clementina está escribiendo algunos comentarios de lo que ella percibe de las actitudes de los docentes en estas actividades de modelaje que son realmente impresionantes y de veras les cambian mucho la vida, la actitud. Cuando yo decidí tratar de hacer este perfil del docente guatemalteco, realmente lo hice con la intención de aportar justamente para que las propuestas que haga tanto el ministerio como las entidades que ayudan a la profesionalización en Guatemala tuvieran una idea de con quién estaban trabajando. Sin embargo, entrar en la clase de cualquier persona es una invasión de su intimidad, de su trabajo. Y yo me di cuenta de eso y luego por la reacción de los maestros, que realmente la mayor parte del tiempo estaban muy agradecidos de mi visita y esperaban de mí, quizás en el papel de la experta o de la que sabe, no una observación, sino realmente desde ese momento un acompañamiento para el cual yo no iba preparada. Porque mi papel, según yo, era observar. Sin embargo, uno no puede ser un observador pasivo. Ahí fue donde me di cuenta que no eran ellos objetos de investigación, sino que realmente son personas con sus ideas, sus inquietudes, sus problemas, y que veían en mí no solo alguien que les iba a observar, sino alguien con quien podían interactuar, de quien podían aprender, y que también yo entendí que eran ellos, me podían enseñar muchas cosas de su realidad, de su experiencia. Eso me motivó a dar la conferencia en Relme y obtuve esa misma reacción de las personas de Latinoamérica que estaban ahí. Entonces eso reforzó mi idea de que a veces como investigadora yo quizás abuso al pensar que ellos solamente son seres que yo estoy investigando y cuando realmente son personas con mucho que aportar y que tienen un conocimiento empírico que no es fácil de traducir a papel o a teorías. Muy bien, me parece que Clementina está tecleando. Sí, dice, ¿crees que este modelo pedagógico se podría sistematizar en la educación de primaria? Y al mismo tiempo, Tulio estaba diciendo que efectivamente se da cuenta de que la mayoría de las veces él también hace eso. Sí, primero pues terminando con Tulio, efectivamente, sí, a mí digamos, yo siempre me he considerado una persona humanista y no, nunca pensé que fuera, pues no considero a los maestros conejillos de Indias ni nada así, pero sí es cierto que sentí y fue una percepción como que debía ser más humilde en mi acercamiento a los maestros y entender que ellos tienen una formación que quizás no es que sea mejor o peor que la mía, sino simplemente es diferente y eso me sirvió mucho, sinceramente. Y en cuanto a Clementina, que me pregunta si se podría sistematizar, yo digo que debería, porque justamente ahorita que en Guatemala se está debatiendo qué se va a hacer con esta formación inicial, yo quiero seguir investigando y hacer cada vez el modelaje más afinado, más puntual, para que realmente los maestros identifiquen cuáles son las prácticas exitosas que ya tienen, modifiquen las que pueden y poco a poco decidan estudiar más matemática y estudiar más educación para poder realmente llegar a la profesionalización. Pero quizás el camino no es como estamos acostumbrados, teoría y luego práctica, sino que partir de la práctica que en el caso de Guatemala ya existe, o sea, ellos ya están dando clase. Entonces, partir de ahí, ayudarles en eso y posteriormente hacer una reflexión pedagógica o una sistematización o una teorización de lo que ya están haciendo. Muy bien, gracias Claudia. Pues en lo que siguen escribiendo, vamos a dar la palabra a Javier Lezama, por favor. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, Javier, perfecto. Ah, hola, Claudia. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Ah, de acuerdo. Inicio. En este modelo, que esta técnica de modelación, utilizaste unos términos que a mí me parece que son interesantes. Por ejemplo, prácticas exitosas. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo defines o cómo interpretas las prácticas exitosas? O sea, ¿cuáles son los parámetros que la determinan? Muy bien, esa como primera pregunta, justamente, ¿verdad? Este término lo utilicé en base a que es el que utiliza este grupo que otorga el premio de Maestro 100 Puntos. Ellos lo toman a su vez de premios similares que hay en Latinoamérica y al final lo que definen es que es el propio docente el que define qué es una práctica exitosa. La mayoría de veces los profesores lo consideran exitoso cuando ellos logran que sus estudiantes desarrollen las competencias que se han propuesto, que muchas veces no son las mismas que propone el programa, digamos, sino que ellos adaptan las competencias a la realidad de su grupo. Y por otro lado, ellos esto lo repiten mucho, ¿verdad? Ven que los niños llegan a la escuela motivados, con deseo de aprender, con deseo de cambiar las cosas. Esos dos elementos, entonces, digamos, el desarrollo de las competencias, pero las propuestas por el propio docente basándose en la realidad de sus estudiantes y la actitud de los estudiantes son lo que ellos mismos consideran como experiencias exitosas. Ya, Claudia, pero mira, aunque, bueno, no conozco estos criterios de estas prácticas, o bueno, entiendo en términos muy generales a lo que te refieres con esta definición, pero tú que eres la asesora o la observadora, ¿con qué criterios entras? O sea, ¿cómo ves? No es que se improvise, sino que tú entras a observar y cómo vas construyendo o cómo vas estructurando o cómo vas identificando lo que tú estás viendo, lo que te parece, porque tú hablas de teorizarlo después. ¿Cómo Así es. haces eso de teorizar? ¿Cómo lo empiezas a construirlo? Perfecto. En el caso mío, y yo, bien, lo que yo consideraba la experiencia exitosa, digamos, como la definimos, en este caso fue considerando las necesidades que ya se habían identificado que los maestros necesitaban mejorar o ampliar. Una era el uso del vocabulario matemático. En ese sentido, por ejemplo, no voy a exponer aquí todos los indicadores que yo utilizo, pero sí algunos, qué tanta terminología matemática usaban, o si preferían usar un lenguaje común antes que un lenguaje matemático. Luego, si eran capaces de relacionar un término con otro. Usualmente en Guatemala, si se trabajan fracciones, no se trabaja geometría o no se trabajan decimales. Si un maestro lograba relacionar eso, pues se consideraba más exitoso que el que no lo hacía. Luego, en la parte de didáctica, basándome en el Currículo Nacional Base de Guatemala, que así se llama, CNB, ellos enfatizan mucho en el uso del material concreto, en la práctica de aprendizaje por equipos, en fin, dan una serie de actividades que los maestros deberían favorecer cotidianamente en el aula. También la relación que hacían entre matemática y la vida cotidiana del niño de primaria. Y por último, la actitud, por ejemplo, la considerábamos exitosa si no se tachaba o insultaba o molestaba a los niños que no comprendían, si el error se acogía como una experiencia de aprendizaje y no era castigado, un tipo más de relación, si el ambiente emocional favorecía que el niño se sintiera cómodo expresándose o si estaba callado y solamente el maestro era la autoridad en el aula, este tipo de cosas. Yo con mucho gusto te puedo enviar el instrumento que uso yo, que tiene todos los indicadores con los que medimos o evaluamos qué tan exitosa puede ser la práctica en el aula. Excelente, acepto el documento. Muy bien. Última, ¿qué elementos teóricos, por decirlo de alguna manera, utiliza el profesor? ¿Identificas teoría de alguna manera o qué calificarías teoría en la práctica de estos profesores? ¿Me la puedes volver a repetir? Hoy, sí, ¿cómo no? Mi pregunta es, ¿qué teoría identificas en los profesores? O sé que todos ellos fueron formados en algún lugar para ser profesores, pero ellos explícitamente utilizan teoría, la discuten, la utilizan para hacer lo que hacen. Muy bien, sí, muy buena pregunta. Ellos efectivamente todos han sido formados más o menos en la misma teoría. Suelen ser muy conductistas y al hablar, al expresarse, si yo indago con ellos, ellos hablan de constructivismo, hablan de teorías participativas, pero porque eso es lo que han escuchado o lo que han leído del currículo nacional base. Sin embargo, su práctica sigue siendo bastante conductista, bastante enfocada en la transmisión de algoritmos que generalmente son únicos. Y esto, mi interpretación es que a pesar de que ellos más o menos han recibido la teoría o teorías nuevas, digamos, o diferentes, siguen practicando la forma en que a ellos se les formó. Por lo tanto, justamente mi propuesta es cambiar la forma en que se les forma a ellos o se les proponen las nuevas o las técnicas que deberían de usar por medio del modelaje, porque creo que no basta la información teórica, sino que ellos necesitan modelos, ¿verdad? O sea, cosas que poder imitar o que poder reproducir. Generalmente, Javier, no hablan mucho de teorías, no es una de las cosas que más a las que más le dan importancia. Ya, bueno, te agradezco muchísimo, Claudia. Por supuesto que tengo más preguntas, pero doy oportunidad a que mis compañeros me pregunten cosas. Gracias, Claudia. No, de nada, solo Javier, si puedes mandarme tu correo, solo por si no lo encuentro por ahí, yo te puedo seguir contestando y mandarte el documento que te ofrecí. Muy bien, te lo mando inmediatamente. Gracias, Javier. Gracias. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, vamos a dar la palabra a Daniela Reyes. Por favor, adelante, Dani. Hola, gracias Gaby. Buenas tardes a todos, a todas. Hola Claudia. Hola, Mira, Gabriela. Digo, Daniela. Daniel, sí, perdón. Mira, voy a interactuar desde mis dos posturas. Soy profesora de matemática, graduada como profesora de matemática, ejercí dando clases en Argentina, soy argentina, y soy investigadora en formación, trabajando especialmente en la profesionalización docente. Ah. Entonces, tengo, bueno, un sinfín de preguntas. La primera es, en realidad, en esta idea de no solo ver que está alejada la teoría de la práctica en cuanto a un profesor se acerca a un investigador. Creo que todos aquellos que somos profesores a ver, ¿cómo decirlo? De estudio, de haber estudiado ser docente, sabemos que luego de recibir nuestro título, llegar al aula, nos damos cuenta que la teoría a veces o nos queda corta o es inaccesible. Entonces, no solo vemos raro al investigador que nos da un artículo, sino vemos raro a los profesores que nos dieron la clase y decimos, la gente que nos dio clase no tiene idea de lo que está pasando en la realidad. Entonces, no solo es el dedo al investigador que escribe raro, no, sino también es cómo manejamos esto de la teoría y la práctica, no solo en la teoría científica. Sí. Clementina, ¿pudiera cerrar tu micrófono, por favor? Ya, ok. Sigue, Daniela, adelante, por favor. Gracias. Entonces, la pregunta de prácticas exitosas que hace recién Javier, a mí me llama mucho la atención también porque, ¿qué es éxito? Quizás éxito es que aprueben todos, pero en realidad que aprueben no garantiza que aprendan, sino que aprueben una evaluación. Y en este sinfín de preguntas, en una de las diapositivas, en varias diapositivas, hay una confrontación entre lo que es profesionalización, capacitación y especialización. Ahora sí me voy a la investigación puramente. La diferencia entre profesionalización, capacitación y especialización está siendo marcada por distintos investigadores de distintos lugares. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué diferencia, cuando los escribes en las diapositivas, estás queriendo mostrar en cada uno de esos conceptos teóricos? Bueno, justamente, bueno, así como Daniela tiene varias preguntas y varios comentarios, a ver si logro yo irle respondiendo a todos. Efectivamente, sí, lo que tú dijiste sucede, ¿verdad? Uno se forma como maestro, pero al llegar al aula percibe que lo que le dijeron no es necesariamente lo que necesita para ser un buen maestro. Luego, por otro lado, esta diferenciación, tú mencionas capacitación, profesionalización y especialización. Bien, en el caso de la profesionalización, a lo que me refiero acá es que el docente efectivamente llegue a obtener un grado universitario en el área o en el nivel o ambos en el que se desempeña. Digamos que esa es la distinción que hacemos en Guatemala entre ser un docente profesional o un docente empírico. Una persona que se ha formado específicamente en la universidad para poder ejercer su profesión, a ese le llamamos un profesional. Como en la actualidad la carrera de magisterio no es una carrera universitaria, cuando hablamos de profesionalización, estamos hablando de iniciar un proceso que es paralelo o fuera de las universidades, pero que eventualmente les motive a ellos a continuar un estudio universitario. En el caso de capacitación, es lo que generalmente hace el Ministerio de Educación y consiste solamente en compartir con los maestros alguna técnica o algún estilo o enfoque que desean favorecer por cualquier circunstancia, y entonces lo que hacen son jornadas donde realmente solo les informan o les hacen talleres que capacitan, digamos, que los hacen capaces de aplicar alguna técnica o de definir algún nuevo término que el ministerio considera importante. La capacitación, digamos, que es más pobre porque se limita solamente a generar una estrategia o a generar una definición. Y en cuanto a la especialización, nos referimos a que los maestros acá en Guatemala no son especialistas, sino que se gradúan y un maestro de primaria puede dar clase de todas las materias, inclusive matemáticas, educación física, música, porque no tienen una especialidad. O sea, la especialidad es el nivel, pero no el área. Y muchas veces sucede lo mismo en secundaria también. No tienen realmente un estudio específico del área en el que están trabajando. Gracias. Obviamente no estoy de acuerdo con la capacitación y por eso estamos impulsando desde grupos que trabajan sobre la profesionalización docente, por eso dije que trabajamos la profesionalización docente, y aclaro que acá concebimos a la profesionalización docente no como el que tenga una carrera universitaria, sino como aquel que continúa en el proceso de profesionalización constante. Consideramos a la docencia como una profesión, por lo cual no hablamos de capacitación porque están capacitados para dar clases, si no, no hubiéramos llegado donde llegamos todos los que llegamos, pero sí la profesionalización en cuanto a tener una disciplina de referencia, que proponemos que sea la matemática educativa, seguramente estarás de acuerdo en esto, una disciplina ad hoc en donde se puedan hallar qué es lo que está pasando con los compañeros, ¿no? Cómo me uno al clan, o sea, cómo me uno a esa comunidad que está mirando a la docencia no solo como algo que se acusa, sino que algo que se estudia, que sin duda en algún momento es objeto, pero no dejamos de verlo como sujetos. O sea, eso de que no lo vemos como objeto y como sujeto parece como que lo vemos como ratas, ¿no? Y no, dado que es una disciplina social, lo bello de esta disciplina es que la interacción y más que nada las investigaciones cualitativas son las que nos generan proyectos a futuro, las investigaciones que hoy están teorizadas y que están muy lejanas a quizás la jerga en cuanto se hable y demás, que creo que es una cuestión de ser más específicos, son la base de proyectos de intervención de todos los planes que tienen como fin el cambio educativo y la mejora educativa. Entonces, si la investigación teórica, vos nos invitabas a reflexionar sobre qué vemos, ¿no? Es una pregunta. Construir los puentes para ver si son necesarios. Obviamente son necesarios, no, eso no cabe duda. Pero sí la idea de la teorización para mí es necesaria para poder proponer cosas que van a llegar a los docentes en un proyecto de profesionalización. Y en México hay muchos de esos casos en donde investigaciones son la base que se va al Ministerio de Educación, como le dicen allá, acá se dice Secretaría de Educación, se toman como referencia para hacer propuestas que lleguen a las aulas. Entonces, bueno, como dijo Javier, tengo más preguntas, pero voy a dejar a otro que comente. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Daniela, estamos de acuerdo en todo lo que dijiste en la segunda parte. Absolutamente. Muy bien, gracias Daniela, gracias Claudia. Me parece que Tulio tenía una pregunta por ahí que le había quedado pendiente. Ya me parece que ya lo podemos escuchar. Tulio, adelante. No, no te escuchamos. Bueno, el último comentario que había puesto Tulio decía que, pues un poco lo que se estaba platicando, nos aleja de los docentes que nos ven como de otro planeta y realmente nos cuesta a los investigadores aterrizar a la realidad del docente, que vean la docencia como se ve desde la investigación. Ajá, o sea, yo investigador quien vea la docencia como ellos la ven. No sé si quisieras hacer una reflexión más, Claudia, o Tulio, si quieras ahondar o ya se pueda escuchar tu voz. Vamos a ver si Tulio logra hablar. Sino lo que les quería decir es que me gusta mucho la actitud que... Claudia, ¿te dejamos escuchar? Claudia, vuelves a empezar tu comentario porque te dejamos escuchar un segundo. La de ustedes, la de los investigadores, y bromeando les decía que los investigadores exitosos, aunque no sepamos realmente qué es exitoso. Claudia, no te escuchamos. Se cayó Claudia, nada más se cayó ella, todos los demás estamos aquí. Déjeme tratarla de recuperar. No, es Claudia la que no nos contesta. Un segundo, por favor, estoy intentando que me conteste. Se le ha de haber caído su conexión a internet. Un segundo. No, lo que pasa es que Claudia ya terminó, ya se fue. Sí, ella decidió que todo estaba dicho en su blog, en el blog. De hecho, les invito a checar los videos que nos envió porque de veras son como muy interesantes. No, debe tener algún problema con su conexión porque no. Les recuerdo de todas maneras que el audio, bueno, hasta antes de que Claudia se cayera, está todo, absolutamente todo grabado. Aunque ustedes se caigan, el audio se sigue manteniendo porque yo lo sigo manteniendo. Entonces, eventualmente van a poder oír la grabación completa para los que escucharon por ahí pedacitos.